Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se han mostrado diferentes imágenes distorsionadas sobre Dios, como por ejemplo la del que castiga, necesita que le dé tanto para que me devuelva lo mismo, y otras. Eso ha llevado a muchas personas a tomar determinadas posturas ante lo religioso, ya sea de una práctica errónea o al alejamiento. Recordemos los dioses de los griegos que tenían los defectos humanos y que para aplacarlos eran necesarias determinadas acciones. Los cristianos creemos en la revelación de Jesús, quien nos mostró con gestos y palabras cómo es realmente Dios. En todo momento nos manifestó que el Padre, el Espíritu Santo y Él son tres personas distintas, formando un solo Dios, que se aman infinitamente. Como el bien es difusivo, quiso el único Dios manifestarse. Lo hizo a lo largo de la historia, en donde, lejos de condenar los errores humanos, se complació en perdonar y seguir dando posibilidades a las personas. En la plenitud de los tiempos, Jesús nos manifestó a Dios en su propia persona. Cuando le preguntaron si era el Mesías, dijo que sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, liberaba a los oprimidos. Ese fue su proceder durante el tiempo que pasó con nosotros su vida terrena. Más adelante quiso dar la vida libremente y resucitar para enviar luego el Espíritu vivificador que llena del amor divino a quien se abre a su acción. En la Pascua quiso revelar su misericordia cuando sopló sobre ellos, dejándoles el amor infinito. Ellos, que no eran santos de nacimiento, sino pecadores como nosotros, fueron los primeros en recibir la misericordia. Luego fueron enviados a difundir esa misericordia cuando les dijo que perdonaran los pecados en su nombre. Administran el sacramento de la reconciliación, en donde el presbítero ordenado tiene la potestad de decir: en nombre de Cristo, yo te absuelvo. Solo Dios perdona y ha querido contar con la mediación de la Iglesia para llevarlo a cabo. Qué bueno sería creerle a Dios que nos ama. Él es el otro, totalmente distinto a nosotros. Nos ama gratuitamente. No nos condena ni a las espaldas ni de frente. Busca por todos los medios ofrecernos una nueva posibilidad para remediar las miserias y convertir el error en un aprendizaje para nosotros y para los demás. Nos muestra que podemos aprovechar las faltas para aprender a confiar más en la misericordia, para darnos cuenta que no nos salvamos solos, para ser más humilde y fundamentalmente para ser comprensivos con los demás. Porque si todos erramos, tenemos que profundizar en la capacidad de comprender. Si comprendiéramos más, no necesitaríamos perdonar. De todos modos, como no siempre tenemos esa capacidad tan valiosa de comprensión, nos conviene ejercitar el perdón, que debe ser como el de Dios, sin medidas. Jesús dijo que teníamos que darlo 70 veces 7, es decir, siempre, sin acabar jamás. Experimentar misericordia nos lleva a vivir como resucitados, una vida nueva en Cristo, siendo gente sin resentimientos, porque los resentimientos, el odio, la maldad, hay que sepultarlos con Cristo. Ahora debemos resucitar a una vida nueva, siendo misericordiosos como el Padre Celestial. Esa misericordia hemos de ejercitarla con palabras y fundamentalmente con obras. Pensemos que Jesús nos dijo que en la otra orilla nos preguntará sobre cómo ejercitamos las obras de misericordia. Dejando de lado el orgullo, la tacañería, y si hemos sido compasivos con los hermanos más necesitados de la sociedad, que muchas veces suele descartar a gente que no reúne determinadas cualidades. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.